no te vayas de mi lado. Precisa, quédate un poquito más. Siempre fuiste el lucerito en mi camino. Yo preciso como nunca tu señal. Esa luz que ha iluminado mis cantares. Esa luz que ha sido lámpara en mi andar. Que me dio felicidades tan queridas. Y el amor porque la vida, sin amor no es vida ya. Y en el alba de marcharse ya que un día juro que se moriría, me dejaba de amar. Al frío cruel, la soledad, al de golpear mi corazón, alumbralo con esa luz que enciende llama que no se apaga jamás. Alumbrala con esa luz que enciende llama que no se apaga jamás. Luz y fuego de mi vida, dejaré en su corazón este cantar. Humedece su pañuelo con el beso que nos dimos junto al río como altar. Solamente yo te pido que le digas que no vuele, que es peligroso volar. Gavilanes del camino, palomita, lavarán en su salita, lastimadura de sal. Y si vuelve buscando mi amor eterno, me ha de hallar solo y enfermo, y un lamento mi cantar. Al frío cruel, la soledad, han de golpear mi corazón. Alumbrarlo con esa luz que enciende de abajo, no se apaga jamás. Alúmbrala con esa luz que enciende llamas que no se apaga jamás. Yeah!